esto está mal. Depende de ti si va a cambiar. Con trabajo me mata el pato, sin trabajo me mato yo mismo. Esto no es digno, sangre y sudor, tanta explotación, tanta explotación. Con trabajo me mata el pato, sin trabajo me mato yo mismo. Esto no es en esta parte de la programación de Radio Zumba La Turba, te cuento que quien te acompaña es Maite. Espero que nos estés acompañando del otro lado y que sean muchas y muchos quienes nos están acompañando. La parte, la intención de esta parte del programa, de la transmisión, es contarte que el pasado miércoles 28 de septiembre tuvo lugar una jornada nacional de lucha convocada por numerosas organizaciones sociales y políticas por trabajo y dignidad. Desde el colectivo Caracol estuvimos cubriendo las actividades en Córdoba y Buenos Aires simultáneamente. En todo el país hubo cortes y marcha en casi 20 provincias. Obviamente el epicentro fue en Buenos Aires, que es donde está el Ministerio de Desarrollo Social. Desde hacía bastante tiempo no presenciábamos una convocatoria conjunta hecha por tantas organizaciones y con la masividad con la que contó, por ejemplo, en Buenos Aires. Más de 15.000 personas se dieron cita en la protesta en Buenos Aires. En la entrada del metro por la falta de plata, en la casa del gueto, la niñita con la rosita y su carita huerfanita, cosita chica, quien te obliga a alimentar a tu familia, quien te quita tu sonrisa, tu alegría, quien te mata, quien te vigila, quien gana con tu existencia tan sufrida, quien es el mercader de tu energía. Yo sé quién es, sé dónde está. Yo sé que allá en la dehesa él se ríe de esta tragedia. Yo sé que le conviene tanta cesantía, que significa que paga menos cada día. Es el juego del mercado signo peso, el destino nuestro en manos de unos cuantos bancos. Pero estamos chatos, vamos, unamos nuestras manos, ya no aguantamos. Queremos ver todo este descontento organizado, multiplicado. En esta jornada nacional de lucha convocada el 28 de septiembre, los reclamos centrales de las organizaciones piqueteras, sociales y políticas fueron, algunas de ellas, haber mensual igual al salario mínimo legal para todas las trabajadoras y todos los trabajadores del programa Argentina Trabaja y demás programas de empleo dependientes del Estado. Otra giró en torno a la nacionalización real y efectiva del programa Argentina Trabaja y de todas las políticas de empleo del gobierno nacional. Hubo una tercera que fue la reapertura del ingreso al programa Argentina Trabaja por más puestos de trabajo. Otras giraron en torno al derecho a la tierra y a la vivienda y fue claramente el reclamo de acceso a la vivienda, a la tierra y construcción masiva de viviendas ante el agudo déficit de viviendas que es público y notorio, que ha sido noticia y es noticia a cada rato a lo largo y ancho de la Argentina. Otra de las reivindicaciones fue trabajo en obras reales y de importancia que apunten a mejorar la infraestructura básica de los barrios y asentamientos más postergados del país. Hubo una sexta dentro de las más importantes que fue basta de trabajo precario. Condiciones dignas de trabajo, acceso efectivo a la obra social, aguinaldo, seguro, entrega de materiales, herramientas y elementos de trabajo en tiempo y forma. Vamos, solo en el pueblo confiamos, vamos, solo luchando avanzamos, vamos, ahora hay que pelear, ahora cuando, construyendo, pueblo organizado, vamos, solo en el pueblo confiamos, vamos, solo luchando avanzamos, vamos, ahora hay que pelear. Por ejemplo, ¿qué pasa si te falta la casa y vas a la muni? Esta importante jornada de lucha, importante en la cantidad de personas que movilizaron el pasado miércoles, nos llevó a Consuma la Turba a acompañar por un lado el reclamo y por otro lado a buscar algunas de las voces que se hicieron presentes en la protesta, intentando plasmar un poco en voz propia desde sus protagonistas. ¿Qué es lo que reivindicaban y lo que estaban exigiendo. Nuestros compañeros corresponsales estuvieron en Buenos Aires y después estaremos hablando de ello. Por ahora, esto nos decían en Córdoba, al colectivo Caracol para Zumba la Turba, compañeros del movimiento Teresa Rodríguez, desde el puente Darío y Maxi, ex puente Centenario, y el Frente Popular Darío Santillán, desde la histórica esquina de Avenida Colón y General Paz. La segunda de este último tramo, donde confluimos más de 50 organizaciones casi todas nacionales. En Córdoba, digamos, en caso concreto, cortamos acá en Colón y General Paz, como Frente Santillán, y otras organizaciones hicieron un corte en Puente Centenario, siempre en el marco de una misma jornada, digamos, nada más que en dos acciones. La Argentina Trabaja supuestamente era para fomentar el espíritu cooperativo, el trabajo y los valores y todo lo que eso significa. Y en realidad es un programa más, al menos, digamos, ellos lo ven así, donde calman a algunos intereses del conurbano, donde se fomenta, digamos, todo el trato punterí de algunos punteros del conurbano, del PJ tradicional, y en el centro de las provincias, digamos, donde hacen un análisis que no les salía políticamente, directamente no lo bajaron, como es el caso de Córdoba. Como movimiento acá en Córdoba, digamos, como que estamos impulsando hacia la cooperativa Tequil, que tenemos todo, digamos, la herramienta legal armada, de pan, de pizza, que también se comenzó hace un mes, y hace 15 días un taller de herrería y carpintería. Entonces, a la par que vamos luchando, digamos, contra el Estado y contra, digamos, por la posibilidad, digamos, de ser incorporado en la Agencia de Trabajo, a la vez también una lucha interna, digamos, para demostrar los hechos que como movimiento somos capaces de sostener también emprendimiento y que laburar de otra forma, con otras lógicas, que intenten no ser capitalistas y que prefiguren, digamos, así la sociedad que queremos. Viendo una nueva jornada nacional de lucha por trabajo, que es convocada por distintas organizaciones políticas y sociales, y hay otros compañeros que están en Colón y General Paz también realizando un corte en el marco de la misma jornada y tratando de poner, digamos, arriba de la mesa la discusión de fondo que nadie pone, que no hay trabajo y que sin trabajo no le vamos a encontrar verdadera respuesta a los problemas que tenemos en los barrios. Nosotros entendemos que el gobierno nacional hace mucho alardeo de políticas sociales, hace mucha demagogia, pero en el fondo, digamos, la precarización laboral, la desocupación encubierta, la asignación por hijo, entre comillas y subrayado, y la brutal inflación que está recorriendo todo el país, hace que cada vez mayores sectores de la población nos veamos obligados a ver cómo nos rebuscamos para ponerle algo a un plato de comida todos los días en la mesa. Así que esto es, nada, expresar un poco la bronca, que va más allá de los números falsos del INE, así como son falsos los números de la elección. Radio Zumba la Turba 99.5. Adiós, Glenn. Comida más importante del día. Por eso. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Quién te la trabaja? ¿Quién te la vende? ¿Dónde va la plata? Droga en la tele, más que la pasta. La pobla nos tienen adicto a la farándula. Préndela, cámbiala, mírala, cuéntala. Y en tu hora de colación, acuérdate y comértala. En tu corazón, reemplazando tu identidad. Ese reality que nunca será tu realidad. ¿Quién da más? Dime quién da más. ¿Quién? ¿Quién gana? Dime quién gana. ¿Quién? ¿Quién da más? Dime quién da más. ¿Quién? ¿Quién gana? Dime quién gana. Se cuenta solo una versión de la verdad en esta era. Veas lo que veas, leas lo que leas, sea en la cuarta o sea en la tercera. Los dueños de los medios nos manejan con desinformación. Lo que las noticias muestran, cuentan lo que pasa pero nunca la pulenta. Tergiversación de los hechos que comentan, siempre las razones de que pone más moneda. Claro, Copesa, Edwards y Piñera, una misma mafia fusión de su chequera. Sucio negocio como casas con Eva, lucro de unos pocos, ganancia para la empresa. Las drogas no solo están en las calles,

Ahora, te contaba hace un rato que nuestros compañeros estuvieron en Buenos Aires haciendo cobertura también de lo que fueron, de lo que significó esta jornada de lucha en Buenos Aires, reuniendo a más de 15.000 personas. Una jornada histórica que en los últimos tiempos hacía mucho no presenciábamos. Entonces, nuestros compañeros corresponsales que estuvieron en Buenos Aires estuvieron hablando con Paulo, de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados, Aníbal Verón. Y Paulo nos decía esto respecto de la jornada que se dio este 28 de septiembre. No escuchaste el audio que te había prometido hace un rato, es porque tuvimos algunos problemitas técnicos, que esta es la radio comunitaria, la radio contrahegemónica y alternativa, se hace así, a pulmón, a mano y con problemitas técnicos también. Me olvidé de decirte hace un rato que si querés contactarte con nosotras y nosotros, acordate que lo podés hacer vía mail por radiozumbalaturba@gmail.com. Y si nos querés escuchar también por internet y los programas que tenemos grabados, podés hacerlo a www.zumbalaturba.com.ar. Ahora sí, solucionados los problemitas técnicos, vamos a escuchar estos audios que recuperaron nuestros compañeros en Buenos Aires cuando estuvieron haciendo la cobertura de lo que fue la Jornada Nacional de Lucha planteada este miércoles 28 de septiembre, que en Buenos Aires reunió a más de 15.000 personas. Te contaba de que vamos a estar escuchando la voz de Paulo de la CTD Aníbal Verón, que habla sobre cómo están excluidas y excluidos las personas integrantes de la CTD y de los sectores más marginales y de la provincia en Buenos Aires, de las paritarias sociales. Como no son un sindicato, quedan fuera de la agenda de negociación. Entonces se han organizado para llevar adelante un plan de lucha. Y respecto de esto, de lo que fue el plan de lucha este miércoles, nos decía lo siguiente. Con el planteo de nosotros venimos reclamando paritaria social. Significa esto, significa que tenemos cantidad de compañeros que están cobrando algunos. Cooperativa de Argentina Trabaja, que están cobrando 1.200 pesos, y después tenemos cantidad de compañeros que están cobrando los mismos planes basura de 150 pesos que cobramos desde el 2001, que se vendió por el país. Entonces nos parece que, así como cualquier sindicato, a medida que va pasando el tiempo y que crece la inflación, entonces cualquier sindicato va arreglando aumentos salariales, nosotros los desocupados, digamos, no estamos dentro de esa agenda que pone el gobierno, digamos, y lo que venimos a hacer, después de hablar cantidad de veces y de tratar de negociar cantidad de veces esto, lo que venimos a hacer una jornada de lucha con la determinación de que vamos a estar acá hasta que ganemos, digamos, más allá de lo que hagamos hoy, vamos a seguir peleando esto hasta que ganemos. Así está la cosa, partida, pervertida, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida en vida, decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar. Bueno, y esas eran las palabras de Paulo, de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados, Aníbal Verón, que nos contaba un poco qué les lleva a movilizar y cómo pueden incluirse en esto que hablábamos recién de la lucha de paritarias sociales, más allá de no ser un sindicato. Por otro lado, es lamentable tener que decir esto al aire, luego de la reunión sostenida con el Ministerio de Desarrollo de la Nación, las organizaciones no oficialistas resultaron desfavorecidas, ya que ante el reclamo de reempadronamiento de todas las personas beneficiarias del plan Argentina Trabaja, el gobierno nacional ofreció solo un 15% del reempadronamiento. Acerca de esto teníamos un audio de la Federación de Organizaciones de Base, un compañero que nos contaba, pero por problemas técnicos no lo podemos sacar ahora al aire, pero quedará pendiente y nos estaremos comunicando con la gente de la Federación de Organizaciones de Base para poder saber y seguir de cerca cómo sigue este plan de lucha por la universalización de Argentina Trabaja contra la precarización laboral por trabajo y dignidad. Duda, hacer parte de esa lucha que con nosotros aquí se renueva. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo. Bueno, y hasta acá llegamos con este informe del colectivo Caracol para Radio Zumba la Turba. Además está decir que si nos querés escuchar o si querés escuchar los programas que están grabados en nuestra página, lo podés hacer a www.zumbalaturba.com.ar. También te voy a recordar de que si querés comunicarte con nosotras y nosotros, podés hacerlo por radiozumbalaturba@gmail.com. Este es todo el esfuerzo plasmado hasta acá, desde el colectivo Caracol para Radio Zumba la Turba. Te acompañaremos en la próxima transmisión con alguna de las noticias más relevantes de la semana. Gracias por acompañarnos. No te vayas, que todavía sigue Radio Zumba la Turba. Así funcionan nuestros tiempos del escepticismo. Pido un milagro que nos pueda despertar. Pido un milagro para nosotros, la gente. Yo digo que no hay que esperarlo al destino. Un milagro que arranque la tierra. Yo creo en lo que hago y en lo que digo, por esto sigo el intento, penetrando con mi lírica lo más hondo y profundo de tu pensamiento. Y si penetra por otro orificio, no es mi culpa, lo siento, lo miento. La vaselina no te la puse yo, te la pusiste solito hace tiempo. No reempuje, compañero,

nos vamos con esta cueca. Nuestro baile popular, hecha por la violeta. Bueno, y acá estamos ya en el último bloque de lo que fue la programación de Radio Zumba La Turba. En este bloque estoy acompañada de Huayna. ¿Cómo andás, Huayna? Bueno, sí, sin antes irnos, sin contar un poco y dar nuestra solidaridad para con el Pollo Sobrero, delegado ferroviario de la línea Sarmiento de la ciudad de Buenos Aires, que fue detenido en el día de ayer por distintos delitos que se le acusan, de lo que en realidad es el descontento popular ante el mal servicio del transporte. Recordemos el 2 de mayo cuando se incendiaron varios vagones en la estación Aedo ante el descontento por las demoras y el mal servicio. Por eso ha sido acusado este delegado opositor de la línea oficialista de la Unión Ferroviaria y ha sido acompañado por muchas organizaciones. Así seguimos acompañando entonces el pedido de libertad tanto al Pollo Sobrero como a la gallega Karina Germano, como a Carlos Olivera y a todos los presos y presas políticos de Argentina, Latinoamérica y el mundo. Bueno, buenísimo. Sí, no podíamos dejar de comprometernos con la situación que están viviendo los compañeros en Buenos Aires. Como te decía recién, bueno, antes de despedirnos del todo, quería también recordar a nuestro compañero Heraldo Eslava, de un luchador de Villa La Maternidad, que está también Villa La Maternidad latente su posible desalojo. Heraldo, te seguimos recordando, estás presente en cada lucha y queremos que esto quede también plasmado para toda la gente. Y así, habiendo recordado y solidarizándonos con los compañeros que están atravesando situaciones difíciles, estamos llegando ya, este es el cierre de la transmisión de radio. ¿De vuelta? Ah, bueno. ¿Qué salió? ¿Y qué no salió? Gracias a la vida. Te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gusta la migaja. Porque la pureza que ha llenado de alegría y esperanza a todo un pueblo, todo respeto y toda mi admiración por cada uno que ha puesto credibilidad y compatibilidad en las calles, que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza, nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Así que bueno, como decía recién, hasta acá llegamos con la 99.5 del dial y por internet. Estamos en www.zumbalaturba.com.ar. Si nos estás escuchando y te gustó, o si de casualidad pasás mañana por la Plaza de la Intendencia, podés escucharnos de vuelta, en vivo, acompañando al festival por una y mil primaveras, con bandas, murgas, intervenciones de todo tipo, hasta quirúrgica, nos han dicho. Llegate mañana a la Plaza de la Intendencia, entonces, por otra primavera estudiantil desde las 16 de la tarde. Estaremos con Zumba La Turba a cargo de lo que es la radio abierta en el festival, apoyando la primavera estudiantil y, por otro lado, también estableciendo contacto con la lucha de las y los estudiantes chilenas y chilenos, acompañándoles hasta que caiga la educación de la dictadura de Pinochet y por la educación pública gratuita, laica y de calidad. Che, bueno, nada más. Gracias por estar del otro lado. Si querés dejarnos algún mensaje, podés hacerlo a radiozumbaraturba@gmail.com. Hasta el sábado que viene,